الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبدأ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. بطويل وشاق رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. طويل وشاق León. Ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, alabedi eta tastaz irrati libren guinen bitartez, ordubete zarituko gara astero legez, Palestinako inkomunikazioaren narreziak dirin. Gorkoan 2012 urteko lehenengo atal honetan, iragan oporraldi hontan izandako gertakari bat izango dugu mintzagai. Ohikoa denez, tarte hauetan, oporraldi hauetan, Euskal Herritik beste zenbait herrialdetatik bezala, elkartasun brigadak abiatzen dira Palestina aldera. Eta oraingo honetan, komite internazionalistak bidalitako brigada batek arazoak izan zituen, eta brigadako koordinatzailea Patricia Lezama, aspaldiko kolaboratzailea eta laguna, aireportuan atzilo hartu eta bueltan bidali zuten Madrilera. Horretaz, eta azkenaldi hontan, elkartasun brigadistek pairatzen duten jasarpenaren inguruan solastuko gara Patriziarekin. Bestalde, astero egiten dugun bezala, errepaso emango diogu azken aste honetan Palestinatik datozkigun albistei. Eta musikarako parada ere izango dugu. Gorkoan Letrio Urban talde palestinarra entzungo dugu. Hori guztia, ordubet eskaz batean. Laurogeita meritzigarren atalontan. Thank you. Beraz, egingo diogu prentzaren errepasoari, arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu palestinaldetik, azken aste honetan? Bueno, ba, Israelek 2011 urtea bukatu zuen moduan, hasi du 2012 urte hau, eta bueno, Jerusalemen bere bueno, kolonizazio proiektu aurrera eraman nahian, berriz ere, ba, bertako biztanle arabaiarren etxeak basuntzitu ditu. Israel derriba casas en Jerusalén tras capturar palestinos. Militares de Israel demolieron la semana pasada dos viviendas árabes en el oeste de Cisjordania, horas después de arrestar a 9 palestinos acusados de atacar un autobús y otros carros israelíes en Hebrón y Nablus. Residentes en la aldea Al-Duyuk, aledaña a la ciudad de Jericó, señalaron que operadores de bulldozer, acompañados por patrullas del ejército sionista, también destruyeron una conexión de electricidad en esa zona. Las autoridades de Tel Aviv alegaron a los legítimos propietarios que sus casas fueron edificadas sin los permisos debidos en el área C, en la cual Israel tiene total control desde la firma de los acuerdos de Oslo. Bueno, según se pactó en Oslo, el Estado ocupante tiene el control de la referida área, que comprende el 60% de la ribera occidental del río Jordán, y únicamente permite a los palestinos construir en un 1% del territorio, que ya está bastante urbanizado además. Por otro lado, fuerzas policiales israelíes detuvieron este jueves a un palestino residente cerca del poblado de Atsun, al oriente de Calquilia, en el norte de Cisjordania, bajo sospechas de haber lanzado una bomba de fabricación casera contra un autobús, aunque sin causar víctimas. Uniformados sionistas también apresaron a 8 palestinos por supuestamente apedrear vehículos israelíes en Hebrón y en el sur de Nablus, según apuntó la agencia de noticias MAM. Apenas dos días después del primer contacto directo en Jordania con la Autoridad Nacional Palestina desde su paralización en septiembre de 2010, Israel multiplicó su hostilidad hacia los palestinos en Cisjordania con la destrucción de negocios y otras propiedades. Vecinos de El-Esiraya afirmaron que soldados y bulldozers entraron a esa localidad confiscando almacenes y otros bienes comerciales de personas asentadas en Jerusalén Este, los cuales estaban en exhibición en Al-Mastal, un barrio cerca del asentamiento judío de Male Adumim. Pues son muchas las noticias que en estos días nos llegan desde Jerusalén Este, y si hablamos antes de la demolición de casas palestinas al mismo ritmo que demuelen las de los habitantes originarios, pues construyen nuevas viviendas para colonos en Jerusalén Este. Hay quienes dicen que es desfachatez y quienes lo consideran casualidad. El caso es que apenas unas horas antes de que anoche se reunieran en Amán el palestino Saeb Erekat y el israelí Yitzhak Malho, el Ministerio de la Vivienda de Israel publicó los contratos para la construcción de casi 300 viviendas para colonos en el sector ocupado de Jerusalén Este. La precisión suiza con la que se hizo el anuncio muestra que a Israel no le preocupa ni le importa lo que digan los demás, y que los dirigentes hebreos toman las decisiones con independencia de la opinión de la comunidad internacional. O tal vez sea la comunidad internacional la que prefiere ignorar lo que está ocurriendo desde hace unos años en los territorios ocupados. La presencia en Amán de varios delegados del cuarteto, incluido el ínclito e inútil Tony Blair, alimenta la idea de que la comunidad internacional se presta al juego que desea Israel, es decir, aparentar que se trabaja en un sentido cuando en realidad se está permitiendo a Israel que expanda su presencia en los territorios ocupados en contra de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe a una potencia ocupante desplazar a su población a la zona ocupada, entre otras muchas violaciones que se cometen. Pues bien, 47 de esas viviendas se construirán en la colonia de Pisgat Zev, mientras que 247 se levantarán en Har Homa, que está al sur de la ciudad y donde los israelíes no paran de construir viviendas mientras Estados Unidos y la Unión Europea se lo permiten. Bueno, ba, ohikoa den moduan, Israelek adin guztietako palestinarrak atxilotzen ditu, baina aste honetan gertatu izan dena pizkat harrigarria izan da, ze oraingoan 6 urteko ume bat atxilotu dute indar israeldarrek. Fuerzas israelíes detienen a un niño de 6 años en Jerusalén. Un grupo de policías israelíes encubiertos detuvieron a un niño de 6 años de edad por un corto lapsus de tiempo en Jerusalén Este, según informaron este martes sus familiares. El abuelo del niño, Dahoud Dirbas, informó a Man que oficiales israelíes allanaron el pueblo de Al-Isawiyah y jóvenes palestinos lanzaron piedras a los vehículos militares. Contó que su nieto, Muhammad Ali Dirbas, iba a la tienda cuando las fuerzas israelíes lo detuvieron y lo llevaron a una comisaría de policía en la calle Saladin, donde fue interrogado durante 4 horas. Sobre su liberación, Muhammad dijo a un reportero Man que los policías trataron de asustarlo, pero no les tengo miedo y ellos deben dejar nuestra tierra. Los residentes de Al-Isawiyah dijeron a esta noticia, a esta agencia de noticias, que fuerzas israelíes y la policía secreta irrumpieron en la ciudad disparando granadas de aturdimiento y lanzando gases lacrimógenos cuando intentaban detener a los niños. En julio, fuerzas armadas enmascaradas fueron filmadas en el momento en que detenían a adolescentes mientras estos jugaban al fútbol en Jerusalén Este. Y seguimos en Jerusalén Este, si hablamos de demoliciones de viviendas palestinas, de expansión de colonias ilegales en territorio ocupado. Y de presiones sobre la población y detenciones incluso de niños de 6 años. Pues vemos que las estrategias de acoso a la población local palestina son muy variadas, como lo es la creación de parques nacionales con fines políticos, parques nacionales que impiden la expansión de la población local palestina. Israel crea parques nacionales en Jerusalén Este con fines políticos. Las autoridades israelíes transforman sectores de Jerusalén Este en parque nacional con el objetivo de impedir el desarrollo de los barrios palestinos, estiman dos organizaciones israelíes de defensa de los derechos humanos. Estas ONGs, que publicaron 2 informes separados el pasado martes, acusan al Ayuntamiento de Israelí de Jerusalén y a la Autoridad de Parques y Reservas Naturales de bloquear el desarrollo de los barrios palestinos. Llamamos a estos parques nacionales colonias verdes, explicó Efrat Cohen Bar, arquitecta de la organización BIMCOM, una organización especializada en urbanismo que defiende los derechos de los palestinos de Jerusalén Este, de la zona ocupada y anexada. Israel se apropia todos los espacios libres, lo que significa que no puede haber expansión de los barrios palestinos, agregó. En Isawiyah, un barrio sobrepoblado y donde la mitad de las construcciones son ilegales, los habitantes intentan desde hace años, con la ayuda de organizaciones como esta, obtener permisos para construir en una zona desocupada adyacente, pero Israel decidió utilizar este espacio para crear un parque nacional. Las autoridades israelíes justifican la transformación de las zonas libres en parques por el valor arqueológico o ecológico, cosa que ponen en duda desde estas ONGs que se oponen a la politización de la arqueología. Estiman que con la excepción de los valles de alrededor de la ciudad vieja, los parques nacionales o parques naturales de Jerusalén Este no tienen más valor arqueológico que cualquier otro lugar de Jerusalén. En un informe titulado ¿Dónde están las ruinas de la antigüedad?, la ONG estima que la recalificación en parques de 2 zonas, cerca del Monte de los Olivos y de Isawiyah, está motivada por consideraciones políticas. Se trata de crear una continuidad territorial que permitirá una conexión sin palestinos entre Jerusalén y las colonias situadas al este de la ciudad, y cortará así el sur del norte de Cisjordania, según este documento. Israel le proclamó el conjunto de Jerusalén como su capital eterna e indivisible, mientras que los palestinos quieren que Jerusalén Este sea ocupada y anexada por el Estado hebreo en 1967, sea la capital del futuro Estado palestino. Bueno, y los tribunales israelíes, que en contra del derecho internacional siguen dictaminando decisiones como la que podemos leer a continuación. Según el Tribunal Supremo de Israel, las empresas israelíes tienen derecho a los recursos naturales de Cisjordania y el derecho internacional debe adaptarse a la ocupación prolongada. Según el Tribunal Supremo de Israel, el derecho internacional debe adaptarse a la realidad sobre el terreno de una ocupación prolongada, según nos decía el diario The Guardian. Lo que se llama la política de hechos consumados. Eso es. Y bueno, las empresas israelíes tienen derecho a explotar los recursos naturales de Cisjordania para su beneficio económico, según la sentencia del Tribunal Supremo, que dice que el derecho internacional debe adaptarse a esta realidad sobre el terreno. El terreno quiere decir los intereses de Israel, por supuesto, de una ocupación prolongada. El Tribunal Supremo rechazó una demanda presentada por una organización israelí de derechos humanos, una vez más, contra empresas israelíes que explotan canteras en Cisjordania. Yesdin, esta organización israelí, puso una demanda alegando que la extracción es ilegal según el derecho internacional porque explota los recursos naturales del territorio ocupado en beneficio de la potencia ocupante. La semana pasada el tribunal dictó que en una ocupación prolongada el desarrollo económico del territorio ocupado no puede congelarse indefinidamente. Añadió que las compañías extractoras no destruyen el capital de los recursos naturales de Cisjordania y proporcionan empleos a los palestinos. Muchas gracias. Se debe permitir que sigan funcionando las canteras israelíes existentes, pero no abrir ninguna nueva, sentenció el tribunal reflejando la posición del gobierno de Israel. Esta organización israelí de derechos humanos señaló que el fallo podría aplicarse a otros aspectos económicos de la ocupación, como los recursos hídricos, como en muchos lugares como el Valle del Jordán ocurre, y la apropiación de yacimientos arqueológicos. Su demanda contra el Estado de Israel y 10 compañías israelíes que explotan canteras en Cisjordania exigía un cese total de la actividad extractora israelí y que no se concediera ninguna licencia nueva. Alegaba que la extracción de Israel en Cisjordania es ilegal y se ejecuta mediante la brutal explotación económica del territorio ocupado para las necesidades del Estado de Israel, potencia ocupante. Además, según un informe de la Autoridad Palestina sobre los costes económicos de la ocupación israelí publicado en septiembre, el valor potencial de la producción extractora en Cisjordania bajo control israelí se estima en 900 millones de dólares al año. El asesor jurídico de Yesdin, Michael Sfard, resume: la explotación de recursos naturales de un territorio ocupado en beneficio del Estado ocupante es pillaje. Bueno, eta askotan hitz egin dugu kolonoen inguruan, eta kolono monstrua bilakatu den fenomeno horretaz, eta nola berez ilegalak diren koloniak nola dauden babestuta eta elikatuta, irralgo estatuak berak babestu, elikatu eta mantentzen dituen. Jarraian irakurriko dugun albistea honen berri ematen digu. Un destacado diputado del Likud informa a los colonos de Cisjordania de los movimientos del ejército israelí. El diputado del gobernante partido Likud, Zeev Elkin, estaría informando a paramilitares de ultraderecha de las colonias hebreas de los movimientos del ejército israelí en Cisjordania, según ha revelado el pasado domingo el diario Haaretz. Elkin, presidente de la coalición de gobierno formada por el Likud e Israel Beteinu, habría intercambiado información sobre la acción del ejército para el desmantelamiento de puestos ilegales levantados por los colonos como avanzadilla de nuevos asentamientos. El pasado domingo, 5 activistas de extrema derecha habían sido imputados por la Fiscalía del Distrito de Jerusalén por hacer un seguimiento de las operaciones del ejército en Cisjordania. Esta célula de inteligencia manejaba 30 fuentes diferentes, incluidos oficiales en activo del ejército, y se comunicaba por vía telefónica. El diario Haaretz ha podido acceder a documentos policiales que demuestran que entre las fuentes de estos ultraderechistas estaría el propio Zeev Elkin. Así, el pasado 11 de diciembre se produjeron movimientos de tropas, una información que llegó hasta la célula de inteligencia de los colonos. Los ultraderechistas creían que se trataba de una operación para desmantelar el puesto de Ramat Gilad o el de Mitze Yitzhar en cumplimiento de una orden del Alto Tribunal de Justicia. Aunque finalmente no se produjo ningún desalojo, Elkin informó entonces al grupo de que se iban a producir esos movimientos militares. Algo pues que deja en evidencia la total connivencia de las autoridades israelíes con los colonos, con ese monstruo que han alimentado, que a veces pues les muerde la propia mano que le da de comer. Eta gaurko hasieran, gaurko irratzaioaren hasieran komentatzen genuen ba gaurko mintzagaia, gaur izango dugun mintzagaia, ba nazioarteko solidarioen gaineko jazarpena eta iragan oporraldian ba gure lagunetako batek, Komite Internazionalistetako Patrizia Lezamak jasandako ba gertaera ba gara egunkarian bertan horren berri ematen ziguten. Bai, horrela saltzen digu zigun Alberto Pradillak berri honetan. Israel detiene en Tel Aviv e impide la entrada al país a una vasca integrante de Comité Internacionalista. Las autoridades israelíes impidieron la entrada al país a una vasca integrante de Comité Internacionalista, Patrizia Lezama, que este año ejercía además como chupinera en las fiestas de Bilbo, que fue detenida en el control de pasaportes del aeropuerto de Ben Gurion, en Tel Aviv. Tras ser interrogada y permanecer 12 horas detenida, agentes del Estado sionista la introdujeron en un avión con destino a Madrid. Israel controla todos los accesos a los territorios palestinos ocupados, salvo el de Rafah, que comunica Gaza con Egipto, por lo que atravesar los controles hebreos es un paso obligado. Después de varias rondas de preguntas, cayeron en la cuenta de que había visitado Gaza, explicó ayer Agara la propia Lezama, que indicó que su paso por la franja puso nerviosos a los agentes a pesar de que paradójicamente siempre se ha realizado con el permiso de Israel. En ese momento, según relató la miembro del Comité Internacionalista, se intensificaron los interrogatorios. Aunque las preguntas no iban dirigidas hacia su solidaridad con los palestinos, sino acerca de Euskal Herria. Me llegaron a preguntar si era miembro de ETA, relató Lezama, que explicó que para reforzar sus argumentos los investigadores israelíes mostraban a la joven la pantalla de un ordenador con informaciones procedentes de Wikipedia. Tras los interrogatorios y después de comunicarle que no podía acceder a territorio israelí, Lezama fue trasladado a un centro de atención de migrantes donde los agentes le requisaron el móvil y todas sus pertenencias. Allí permaneció durante 6 horas junto a otras 3 mujeres. A las 4 de la tarde, poco antes del vuelo de regreso, los uniformados la trasladaron a la pista de aterrizaje y la introdujeron en el avión con destino a Madrid, instando al personal de vuelo a no devolverle el pasaporte hasta no aterrizar en el Estado español. En este sentido, Lezama quiso denunciar la impunidad con la que actúa el Estado de Israel, que incumple reiteradamente la legalidad internacional. Ba, jarraian solastuko gara Patrizia Lezamarekin, ba, gertaera horren inguruan, Komite Internazionalistak eta haren brigadak ba, Palestinan zein Euskal Herrian burutzen duten lanaren inguruan, eta azken aldi honetan ba, nazioarteko brigadistek eta solidarioek ba, pairatzen duten jazarpenaren inguruan, hori bai arekin harremanetan, telefono bidezko harremanetan jartzen garen bitartean, ba, kanta bat entzungo dugu. Letrio Jurban taldearena, talde palestinarrarena. Alaxe kontatzen digute euren webgunean. Territorios ocupados. Palestina, Nazaret, Ramala, tierras reclamadas por muchas naciones a lo largo de la historia y con un pasado reciente realmente complicado de describir sin recurrir a palabras como apartheid, colonialismo o depuración étnica. Un lugar en el que cruzar unas pocas calles supone pasar otros tantos puntos de control en los que militares examinan con ahínco, mirada inquisitiva, cada persona y bulto que deben atravesar la barrera. Ahí es donde los 3 hermanos nacieron y siguen viviendo, y de ahí es donde sale el lamento y la furia de sus laúdes árabes. Las influencias de la música de Letrio Jurban moderna son sutiles, aunque perceptibles en una escucha pausada. Retazos de jazz y flamenco, ambos con un importante componente de improvisación, muy ligado al carácter religioso de la música árabe, pero es la tradición la que manda aquí y la que resuena en cada nota, cada acorde, y todo con una fuente de inspiración poética. La destreza y el profundo conocimiento de la cultura musical de la zona de estos hermanos hace complicada su comparación con otros músicos de laúd conocidos. Las raíces del sonido del Letrio Jurban están ancladas mucho más atrás y más profundamente como para acertar citando cualquier intérprete, aunque se podrían citar otros músicos afines como Marcel Khalif, Nasser Samma o incluso Haduk Trio, mucho más apegados a su raicambre cultural. Escucharemos a continuación el tema Nawar, que marca un comienzo impresionante, muy flamenco, con una cadencia muy propia del género y unas percusiones que ayudan aún más a acentuar esta percepción. Escuchamos pues del trío Yourban el tema Nawar. Hiliek ez duten ugari. Ez dago esirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Seguís escuchando Wintifada en este primer programa de 2012 y hablamos a continuación, como os anunciamos en el sumario, pues con Patricia Lezama, compañera de Comité Internacionalista y que está, pues suponemos que ya recuperada y de vuelta de un periplo pues bastante desagradable que la ha llevado pues del aeropuerto de Tel Aviv de vuelta a Madrid en pocas horas. Patri, arratsaldeon. Leíamos pues la noticia que publicaban hace unos días en el diario Gara, que se hacía eco pues de este desagradable incidente, ¿no? Que no deja de ser pues a título personal, pues para, en este caso para ti, pues un inconveniente de perder un viaje y de verte envuelta en todo este periplo de horas de detención. Pero que, bueno, pues que muestra bien a las claras cómo cada vez se está poniendo más trabas al trabajo de la solidaridad internacional, ¿no? En este sentido, bueno, pues cabría antes de nada para situar a la gente que nos está escuchando, pues hablar un poco del trabajo que realizáis en Comité Internacionalista y en estas brigadas, pues que desde hace años ya mandáis a Palestina, el trabajo solidario que realizáis allí en Palestina y aquí en Euskal Herria de vuelta, ¿no? Uh-huh. Vale, pues un poco para contextualizar un poquito, bueno, pues desde Comité Internacionalista, que hace ya pues ya casi como unos 10 años, se puede decir, o más, porque creo que la primera delegación fue justo después de la primera intifada, pues organizan brigadas para aquellas personas que estén interesadas en conocer de cerca la realidad, en este caso con Palestina, pero también con otros, con países en Latinoamérica, Centroamérica, ¿no? Estas brigadas suelen ser casi siempre durante los meses de verano. En el caso de Palestina, que es un poco el tema que nos toca hablar hoy, ¿no? Pues estas brigadas se han hecho durante los meses de julio y agosto. Ha habido épocas incluso las que ha habido así como 4 brigadas en total en todo el verano. Y señalar también que ha sido uno de los países, ¿no? Que bueno, que parece que la gente es la que más interesada está por visitar en este formato, digamos, ¿no? De brigada. El objetivo, sobre todo, es conocer la realidad que se esté allí, conocer todas las consecuencias del sionismo, ¿no? En el territorio, y una vez que volvemos a casa aquí a Euskal Herria, pues denunciar, sensibilizar y sumarnos, por ejemplo, a campañas como la que estamos ahora metidos, bueno, ahora desde hace 6 años, la que se impulsó desde Palestina, que es la campaña BDS, de boicot, desinversión y sanciones, y trabajar desde aquí, ¿no? Para apoyar y mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino. La dinámica de la brigada es juntarnos con conocer de cerca, ¿no? Y como herramienta para conocer de cerca, el formato suele ser eso, ¿no? Reunirnos, juntarnos, ver, estar con la gente que está ahí formando parte de diferentes organizaciones, ya sean de mujeres, de agricultores, de movimientos juveniles, estudiantiles, con partidos políticos, ¿no? Un poco recorrer, ver todo el tejido sociopolítico de la zona, para tenerla, bueno, pues intentamos que se traiga una visión lo más amplia posible de lo que realmente está ocurriendo allí, ¿no? Para de alguna manera también quitar el, bueno, pues verlo de otra manera y hacer ese trabajo que a veces se hace aquí tan mal, bajo desinformación y de omisión de la verdad, ¿no? Entonces quitarnos ese paño de los ojos, ¿no? Y ver lo que está pasando allí para aquí, como he dicho antes, de denunciar, sensibilizar y formar parte de campañas de denuncia. Uh-huh. En estos años, como comentabas, pues han sido decenas de brigadistas que han participado en estos viajes, que han recabado el testimonio y las vivencias pues de la realidad que se vive en directo en Palestina, y que luego pues vivencias y testimonios que se han utilizado también en el trabajo solidario desde aquí. Me imagino que esto pues no gustará mucho a las autoridades israelíes, ¿no? Habida cuenta del empeño que ponen en intentar pues impedir la entrada de cualquiera que sospechen que pues que tiene algún tipo de conexión con la solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Sí, sí, desafortunadamente además es algo que no solo ocurre en Palestina, ¿no? Está ocurriendo también en otros países a los que acudimos, ¿no? La persecución a aquellas personas que queremos mostrar nuestra solidaridad con aquellos procesos revolucionarios, ¿no? Por, en algunos casos, y con aquellos lugares los que están cometiendo atrocidades, como en este caso, por ejemplo, en Palestina, ¿no? Si en México, por ejemplo, somos indeseables, incluso, ¿no? Pues parece también que en Palestina al sionismo no gusta que haya ojos y que hayan bocas que luego digan lo que está ocurriendo, y que en este caso no solo sea la voz, que ese trabajo también ya lo está haciendo el pueblo palestino, no solo resistir, sino ser altavoz de lo que está pasando, no, sino que sea encima una voz, digamos, internacional, fuera, que no sean las palestinas y las palestinas, una voz que sea internacional, que diga que realmente está ocurriendo como los palestinos y las palestinas están denunciando, ¿no? Porque lo hemos visto con nuestros ojos, pues les molesta. Y aparte que, claro, lo que hace también es un poco el trabajo contrario que están intentando hacer ellos y ellas, y me refiero a los sionistas, ¿no? Que es dar esa imagen de normalización, de país democrático, ¿no? De país moderno, que cumple con la legalidad y bueno, que hemos podido comprobar las personas que hemos estado allí, que no es así. Entonces, hacemos ese trabajo contrario, ¿no? Que ellos no desean que nadie lo haga. A lo largo de estos años de programa, pues hemos recabado varios testimonios de este tipo, ¿no? Pues recordábamos experiencias como la de un compañero gallego, Iván Prado, que estaba organizando pues un festival de payasos en Palestina, o otro compañero, Marcel Masferrer, que trabajaba en medios alternativos en Jerusalén, pues historias que se están cada vez produciendo con más asiduidad, de bueno, pues activistas que son expulsados, que son detenidos y que son acosados por su trabajo en la solidaridad con Palestina, y pues bueno, casos que se dan cada vez más a menudo, coincidiendo también pues con los éxitos que va cosechando a nivel internacional pues campañas como el BDS, ¿no? Sí, bueno, que desafortunadamente lo que he vivido yo no voy a ser ni la primera y solamente ni la última persona que vaya a pasar por este trago, como comentabas, a nivel personal desagradable, ¿no? Pero también es verdad que eso tampoco nos va a parar, que tampoco nos van a callar, ¿no? Y que tampoco va a mitigar las ganas que tenemos de seguir trabajando por lo que llevamos años trabajando, ¿no? Pero bueno, de alguna manera se intenta que al menos no accedas a la zona y que puedas ver con tus propios ojos, ¿no? Eso, cuando teníamos el ejemplo, ¿no? De bueno, pues esta persona que estaba dedicada al clown y que iba a organizar un festival allá, que no dejaban pasar, también por ahí lo más reciente que estaba mirando pues un par de personas también del Estado español que van con visa de cooperantes. Bueno, intentan por todos medios eso, que no se muestre su vida y que no se vea lo que las atrocidades que están cometiendo. Entonces tampoco nos va a parar. ¿Cuál es el protocolo de seguridad que se aplica ahí a la entrada en el Estado de Israel, en el aeropuerto de Tel Aviv? ¿Crees que tienen una información suficiente de la gente que trabajamos en solidaridad con Palestina, o que pues de alguna manera pueden tener información sobre nosotros, o es absolutamente aleatorio, o cómo suele ser el protocolo y cómo se te ha aplicado a ti en esta ocasión? Bueno, en primer lugar, señalar que no vamos a hacer nada que esté fuera de la legalidad, es decir, el que conozcamos a gente, lo que ellos han mantenido ocupados, ¿no? Con eso no estamos violando ninguna ley. El que hayamos accedido a, por ejemplo, a Gaza, o el que hayamos entrado en el país más de una vez, tampoco estamos violando ninguna ley, ni estamos vulnerando ningún derecho a ninguna persona, ¿no? Es todo lo contrario, pero parece que, bueno, como hemos comentado antes, no gusta, ¿no? Que conozcas la realidad, la que no nos quieren mostrar. El protocolo, es aleatorio. El tema es aleatorio, te puede tocar o no te puede tocar. Siempre que cuando llegas al aeropuerto de Ben Gurión, lo que te encuentras según te bajas del avión es con el control de pasaportes, ¿no? Y ahí es, digamos, el momento, digamos, de la primera criba, ¿no? Que las le llamamos, que es el, te puede tocar el que te hagan varias preguntas o no. En mi caso, por ejemplo, llegué al control de pasaportes, mostré mi pasaporte y me preguntaron cuál era el motivo de la visita, que es siempre la primera pregunta que te hacen, ¿no? Y yo comenté que el motivo de mi visita era turismo, y la razón, que, o sea, me repito, ¿no?, que no es algo, no cometemos ninguna ilegalidad mostrando la solidaridad, pero sí tenemos que ser conscientes de que si decimos, ¿no?, que vamos a acceder a zonas como a Ramala o a Nablus, pues puede ser que eso sea motivo para que nos dejen acceder. Entonces, bueno, pues yo contesté que el motivo de entrada era turismo. Me dieron un par de preguntas más que no tenían nada que ver con eso. Me preguntaron, fíjate, el nombre de mi abuelo paterno y el nombre de mi padre. Entonces, cuando le contesté directamente, hice una llamada de teléfono y vino una persona. Bueno, aclarar también, ¿no?, que todas las personas están en el aeropuerto, son militares. La mayoría de ellos personas jóvenes que están haciendo el servicio militar, que si hace unos años iban vestidos de militares, ahora van vestidos como personal de aeropuerto, también una forma de normalizar, ¿no?, y de mostrar esa imagen de, bueno, que somos un Estado democrático y todas esas cosas que propaga el Estado de Israel. Y bueno, me llevaron a una sala en la que había más gente, incluso a otras personas que están delante de mí en la cola también me llevaron a la sala esta, y he comenzado la primera ronda de preguntas. Me estuvieron haciendo preguntas durante más de 4 horas. Intercalaron un poco las preguntas con cogerme el equipaje, y bueno, me pasaron a una sala en la que me cachearon, me revisaron todo el equipaje, me pasaron un sistema que tiene de detector de explosivos, el detector de metales, etcétera, etcétera, y fueron llevándome por diferentes dependencias con diferentes personas, me hacían pues casi las más preguntas, ¿no? En una de esas preguntas me comentaron que sabían que había estado antes en Palestina, y a ver cuándo había estado, bueno, en Palestina, en Israel, a ver cuándo había estado, y bueno, les comenté que había estado en 2010 y que zonas había visitado y que habían visto que había estado en Gaza, lugar también controlado por tierra, mar y aire por las fuerzas israelíes, las que solo puedes acceder mediante el permiso que te da el gobierno israelí, ¿no? Y le comenté que se había accedido y parece que esto no gustó y siguieron las preguntas, incluso me llegaron a preguntar si era miembro de ETA y qué vinculación tenía con la organización, y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues fíjate qué rigor tienen ellos para contrastar los datos que te vas dando, que bueno, que estaba el señor que me está haciendo las preguntas, estaba consultando en Wikipedia, ¿no? Entonces, pues no sé hasta qué punto contrastando información o simplemente tienen que tener un número X de personas que sean devueltas o por no sé por qué motivo. Yo creo que también el hecho de que igual en otra ocasión haya visitado Gaza no les haya gustado. Bueno, y de ahí ya sobre, pues yo aterricé en Ben Gurión a las 5:30 de la mañana y de, bueno, eso me quitaron, en ningún momento tuve conmigo mi pasaporte, y de ahí me llevaron a un centro de detención de personas migrantes y estoy ahí otras 5 horas. Hasta que voy a buscar sobre las 4 de la tarde, me llevaron hasta la furgoneta hasta pie de pista y me subieron literalmente al avión y dijeron al comandante de tripulación de este caso, que era la compañía Iberia, la que me devolvía a Madrid, que me diesen el pasaporte hasta que llegara a Madrid. Y bueno, este señor me lo dio y cuando llegué a Madrid había 2 personas de la policía española también esperándome para comprobar que llegaba al destino el que ellos me habían puesto. Fíjate, para comprobar que no me había echado por la ventanilla en el avión, porque no sé. Y luego otra cosa también, ¿no?, que tanto el personal de Iberia como la policía española, el personal del aeropuerto de Barajas, veían esta situación, o sea, incluso estaban tranquilizando, bueno, parece tranquila, esto es como un trámite, ¿no? Y no es un trámite. O sea, esa normalización y esa asunción de que, bueno, que este Estado hace estas cosas y que, bueno, que lo vamos a permitir, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es tranquilizarnos. Y es también, no me tranquilizó, ¿no?, sino me puso de muy mala leche, porque es como asumir, aceptar una y otra vez, ¿no?, lo que Israel dicta, ¿no?, y no posicionarnos y enfrentarnos a este Estado, ¿no?, y poner las cosas sobre la mesa, ¿no?, y llamar ilegal a quien tiene que ser ilegal y que cumpla la legalidad internacional y que deje de hacer y cometer todas las atrocidades. O sea, esto lo que me ha pasado a mí es que es una pequeñita, muy pequeña muestra de la impunidad que tiene Israel con la que comete barbaridades, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco mi experiencia personal en cuanto a lo que me pasó ese 31 de diciembre, pero bueno, que esto es un granito de arena en todo pues en todo esto, lo que es el sionismo en general, ¿no? Patri, arratsaldeon. Sí, hay que decir que además no es que tú fueras a Israel por voluntad propia de visitar Israel, sino que es la única forma que tienes de entrar a tu sí. a tu verdadero destino, que era Palestina, sí. y que además sí. si tú tienes estos problemas siendo una ciudadana europea, no queremos imaginarnos cuáles son los problemas que puede tener cualquier persona palestina uh-huh. para entrar y salir de su país, que más que problemas uh-huh. son directamente imposibilidad absoluta, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Sí, las fronteras están, a todos los pasos, digamos, para acceder al territorio palestino están controlados por el ejército israelí, incluso pues el paso que pasa de Egipto a Gaza. Bueno, como bien ha dicho Sergio, esto, bueno, pues es una muestrita más, ¿no? Para que tengamos en cuenta, para que no nos vamos a olvidar de todas las imposiciones, ¿no? Que a las que son sometidas los palestinos y las palestinas, en este caso la vulneración del derecho al libre movimiento, ¿no? Entre otros derechos, ¿no? Que se les vulnera. Uh-huh. Comentabas, Patrick, en el tiempo que estuviste pues ahí incomunicada, no se te permitió pues realizar ninguna llamada ni uh-huh. poner en conocimiento de pues en este uh-huh. caso de la embajada o de quien fuera que estabas uh-huh. ahí retenida. No sé si tenéis previsto pues realizar algún tipo de acción uh-huh. legal o no vais a uh-huh. emplear demasiado esfuerzo baldío en eso. Sí, no, en principio estoy consultando pues estos casos que ha habido y un poco el camino que han llevado para denunciarlo. Bueno, he estado también barajando, ¿no? Porque estoy más que nada haciendo un poco volver a aterrizar aquí, aunque lo hice rapidito porque en menos de 22 horas me hice un viaje ida y vuelta, ¿no? Pero un poco más aterrizar de cabeza que físicamente y ver también de qué manera, bueno, pues se puede socializar esto, que como ya digo, no va a ser el primer caso ni es el último, pero bueno, que tampoco para que quede constancia. Entonces sí, estoy mirando de qué manera se puede denunciar, y bueno, he estado, por ejemplo, hablando con el Ministerio de Asuntos Exteriores y en área legal, de asesoría legal, y bueno, pues seguramente haya escrito, pues escribiendo, pues bueno, pues de lo que ocurrió y para que quede de alguna manera constancia. Pero bueno, pero lo importante, y dándole la vuelta a todo esto, es eso, ¿no? Que aunque intenten impedir, no nos van a parar, que aunque sí es importante acudir allí y verlo de primera mano, también podemos hacer solidaridad desde casa, ¿no? Primero empezando de casa y luego para con otras situaciones, pero es que no es necesario ir allí, vamos a seguir trabajando como íbamos trabajando aquí años, y estas cosas encima parece que están con más fuerza, aunque al principio te dejan más intocada. Porque sobre todo, en mi caso, por ejemplo, no me han ni me han deportado ni me han expulsado, ha sido una denegación de entrada. Entonces no sé si ya puedes volver, ¿no? Pero ante esa situación, pues tengan como más ganas todavía de, bueno, pues de seguir trabajando en lo que estamos trabajando. Si alguna pues conclusión positiva se puede sacar de todo esto es comprobar pues que las brigadas y el trabajo solidario que se hace pues llevando grupos y visitando Palestina y viendo de primera mano lo que allí ocurre y luego contándolo fuera, pues que les hace realmente daño y que les molesta, ¿no? En ese sentido, pues bueno, aunque en tu caso particular pues te hayan negado la entrada y no se pueda saber pues a ciencia cierta si puedes volver a acudir a Palestina, pues que es importante que la gente vaya, que existen muchas formas de solidaridad, pero que una de ellas y muy importante pues es que la gente acuda a esas brigadas, ¿no? Que vea de primera mano lo que está ocurriendo, que lo conozca de primera mano y que luego pues utilice todas esas experiencias y todos esos testimonios en el trabajo cotidiano aquí, ¿no? Sí, sí, esa es la de nosotras. Animamos, ¿no?, a que la gente participe, ya sea en el caso, por ejemplo, como audiencia evangelista, que se ponga en contacto con nosotras. Puede leer la página RIAC.org, que es la página del Comité Evangelista, las crónicas que vamos escribiendo desde allí, de las personas que hemos participado en las llegadas, que vea lo que hay, cómo se trabaja y cómo son las llegadas, y bueno, pues que sobre abril-mayo se ponga en contacto con nosotras mediante, bueno, la web y los datos del teléfono de la organización, a que nos quieran participar, que estén animadas, pues animar a la gente que vaya a las brigadas a que vaya de primera mano, porque sí es verdad que nadie vuelve indiferente y que el compromiso encima se agudiza y que el trabajo de vuelta es muy importante y que, como decía Galiano, que son cosas chiquitas, pero bueno, que pueden que también cambia la realidad, ¿no? Entonces, pues eso, que no parar, ¿no? Y sí, animarles y bueno, ya sabemos todas, además, tanto tú, Coldo, como Sergio, de cómo hace nuestra experiencia por allí. Para algunos todo el enganche que tenemos, ¿no?, de seguir queriendo visitar, porque al final se hace una relación personal, ¿no?, con la gente con la que estás casi cada verano, y que, bueno, que cosas como estas nos van a desanimar, sino todo lo contrario. Pues, Patri, nada, a cuidarse, mucha suerte, y me imagino que ahora con ganas, pues después de haber reflexionado sobre todo lo ocurrido y de haberlo gestionado, pues de seguir trabajando, ¿no? Sí, es que ricasco, y soy Enac también por Intifada, que también nace un poco esa inquietud que tenéis, ¿no?, por dar voz a, en este caso, a Palestina. Es que ricasco suri, eta horren arte. Venga, agur. De los magos. Despacio, de la tiniebla de la noche voy sacando la luz en finísimos hilos y apaciento el vívero de los sueños donde brota el torrente. Seco, con un pañuelo de biznagas, el llanto de mis deudos, planto en plenas arenas incendiadas los más raros oasis y levanto una vida de fragancia, de bien y de justicia para los vagabundos. Y si un día en la senda tropezara, me volvería mi eco. Despacio, pues no soy como una cerilla que ilumina una vez para morir, sino como los fuegos de los magos, y alumbro desde la cuna hasta la tumba, de mis antepasados hasta mis sucesores. Yo soy como la hormiga en la labor, y mi aliento, sin límites, se alarga. Despacio, porque la historia ha de cumplir y andar como mandamos. Hemos dispuesto el fin de los tiranos, les haremos pagar por lo que dejan y estiraremos todas sus cuerdas, mas no para alargarles la existencia, sino para que den de sí y sean ahorcados. Mahmoud Darwish. Uilek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez ortuperi geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifala. Uintifala. Bueno, ba, hauxe izan daena gaurkoz. Ez esan bezala, ba bueno, Patrick esandako bezala, ari gertatutakoa pasadizo tamalgarria baino ez da, baina bueno, argi uzten du ba elkartasunak mine egiten diola Israeli eta bizitariak ez direla ongi etorriak, ez erosoak garela. Beraz, horrek animatzen gaitu ba Palestinara joaten jarraitzera eta elkartasunari tinko eustera. Gure aldetik, ba astero egiten dugun bezala, uintifadan. Beraz, gaur 8 hemen izango gaituzue zintzo demonio. Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzen, uintifadan, uintifadaren 100. atalean. Datorren aster arte, beraz, agur. Agur.